gente que va pa' adelante y supera los miedos. Ya no me acuerdo la letra que le regalé a todos esos raperos. Yo cuando quiero le canto al amor porque yo tengo amor verdadero. Y si le canto a la calle no hay chance que falle, estoy en mi terreno. Vine pa' México tomando perico. Tengo un ejército, por eso sueno tan bélico. Ando con pura lavada, blanca, amarilla y rosada. Cuando me muera me van a tener que velar en la casa rosada. Estoy haciendo vine con los extranjeros que trajeron buena mercancía. Estoy viviendo como nunca había imaginado estar todos los mediodías. Ahora estoy comiendo salmoncitos solo pa' cuidarme de las calorías. En la 473 fumamos 4G y grabamos un disco mediodía. Compa, no hay comparación en el juego porque yo juego con la neta. Por algo estoy sin disquera y tranquilo, mis letras son para la yeca. Gonza no quiere que tenga pistola y por él ya vendí la Beretta. Pero me vine pa' Guadalajara y tenemos la combi completa. Ando por México tomando perico, con un ejército, por eso sueno tan bélico. Ando con pura lavada, blanca, amarilla y rosada. Viene de Lima directo a la silla y termina por Guadalajara. La calle habla de mí, sabe quién soy y por qué estoy aquí. De mi pasado no me arrepentí, muchas batallas, pocas perdí. Guacha, ando con el mero mero, con la pandilla del barrio de los barderos. Acá nos frena el patrullero. Esto no es música ni droga, es veneno. No ponemos freno, siempre pa' adelante en este juego. Me siento tranquilo cuando estoy con los que quiero. Ando en la calle con todos los perros, zumbando las rolas por todo el terreno. Fumo y vuelo, y cuando despego, rafagueamos al micrófono, rapa pa fuego, fuego, fuego, fuego. Cuando yo llego, el humo flota y huele a puro veneno. Rapa pa fuego, fuego, fuego, fuego. Ando con Lil Troca y el mero mero. Ando por México tomando perico, con un ejército, por eso sueno tan bélico. Ando por México tomando perico, con un ejército, por eso sueno tan bélico.